Aleluya, gloria a Cristo, nuestro hermano siervo del Señor con nosotros, amén. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí está iniciando esta noche aquí desde Cancún. Queremos que todos ustedes le manden un saludo con un fuerte aplauso a toda nuestra gente que se nos está conectando a través de Facebook Live en Antonio Bolaines Oficial. Dios bendiga a cada uno de los siervos, los pastores que han llegado, a cada uno de ustedes, hermanos de Cancún, a uno de los hermanos, una familia que vino desde, creo que Toluca, me dijo. Dios bendiga por el esfuerzo que están haciendo. Vamos rápidamente con la palabra del Señor y después miramos ese símbolo. Vamos a regresar con la palabra. Primero, Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oremos, amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte la gracia por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones presentes y para las almas que están conectándose, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Abominación contra el símbolo del pacto. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Él está hablando de este símbolo, el arco iris. Se mantuvo por más de o miles de años dentro del pueblo judío, dentro de la iglesia cristiana, como un símbolo sagrado, pero una evidencia de que estamos llegando a los momentos más duros de la historia y a la crisis catastrófica, espiritualmente hablando, del mundo. La forma más provocativa contra Dios, lo que evidencia que definitivamente estamos en la fase final. Por eso es triste y doloroso y vergonzoso que múltiples de iglesias evangélicas, pastores, en este momento están perdiendo el tiempo enseñando doctrinas que no tienen nada que ver con la venida de Cristo, como la doctrina de la prosperidad o los peligrosísimos encuentros, que no es otra cosa que una mezcla de santería con el vudú de Haití. Que es lo más bajo que nuestros evangélicos han llegado a caer, a ser una mezcla de lo santo con lo profano, de los santos con la brujería. Tristemente, la crisis que estamos viendo es dolorosa, y prueba de ello es la profanación de este símbolo, que en 1978, ese movimiento, la palabra no podemos ni vale la pena pronunciar, decidió profanar el nombre santísimo de nuestro Dios y el símbolo sagrado del pacto de Dios. Ya que en Apocalipsis capítulo 4 también sale el símbolo del arco iris como algo sagrado, como un símbolo sagrado delante de Dios. ¿Quién iba a creer? ¿O qué generación antes del siglo XX iba a creer que nuestra sociedad iba a llegar a los más bajos de blasfemia, a socavar o a pisotear uno de los símbolos más sagrados de Dios? Estamos en un siglo XXI donde se habla muchísimo de democracia, y que en la democracia se dice que es la libertad de libre expresión. Sin embargo, la inmensa mayoría en este momento de líderes religiosos de los países, incluyendo Estados Unidos y Europa, no podemos hablar abiertamente porque de inmediato se nos socava. Esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso sabemos que la venida de Cristo está altamente a las puertas. Y que fue el mensaje contundente de Jesús previo al arrebatamiento de la iglesia. Este símbolo sagrado, ¿qué vamos a hablar? Es el que tomó el de la señal que Jesús habló. Jesús dijo que previa a su venida se iba a dar una perversidad de depravación, de decadencia moral hasta los más bajos niveles. Y que se iba a repetir el pecado de Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra fue un pecado. Una vez me preguntaron muchachos en la universidad, y últimamente, gracias a Dios, estoy teniendo invitaciones a las universidades a compartir libremente. Qué interesante. Me decía uno de los muchachos en la universidad, una de las preguntas, ese pecado, el pecado de Canaán, el pecado de la depravación sexual, siempre lo practicó, me dijo, por siglos Sodoma o los cananeos. Siempre lo practicaron, me dijo. La pregunta que me hizo fue, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo antes de enjuiciarlos? Y le di la respuesta. Le dije, cuando Dios decide intervenir es cuando la última gota hace que la copa de la gracia de Dios se rebalse. Y sucedió cuando los de Canaán extendieron el pecado de depravación sexual a los niños. Y cuando ellos empezaron a obligar a los padres, decía el papá y a la mamá, en Canaán, a obligar que le enseñasen a sus hijos la práctica de la depravación sexual, fue cuando Dios dijo, hasta aquí nomás. Esa fue la gota que derramó la ira de Dios. Y un día Dios se presentó donde el padre Abraham, y después de todo lo que sucedió, se fue el padre Abraham con este personaje de la Biblia extraordinario, del cual hablo bastante en este libro, Israel al filo de la profecía. Se le conoce como el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh. ¿Quién es ese ángel? Ese misterioso ángel que está presente en todo el Antiguo Testamento. Y que se le presenta al padre Abraham junto con dos ángeles que lo acompañaban. Y se encaminaron hasta una parte que la, todas las veces ya que esté llevando los grupos a Israel, siempre ya los últimos años lo he estado llevando a esa parte, en Beersheba. Pero una parte específica de Beersheba, donde dicen los expertos que fue de allí donde se paró el padre Abraham, junto con el ángel de Yahweh. Desde ahí se puede ver en una forma perfecta toda la explanada donde estuvo Sodoma y Gomorra. Y en ese momento se detiene el padre Abraham con el ángel de Yahweh y le dice el ángel de Jehová: Abraham, he tomado la decisión. Nótese, el ángel de Yahweh, es profundo, por eso lo explico en el libro, porque toma actitudes únicamente del Altísimo. Le dice Abraham: he tomado la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra por su depravación. El padre Abraham interviene y le dice: Señor, ¿matarías también al justo juntamente con el pecador? El ángel de Yahweh le dice: si hubiesen 50 justos, de cierto no destruiría Sodoma y Gomorra. ¿De qué está hablando el Altísimo ahí? Está hablando de una crisis espiritual que involucra a los justos, en este caso, hoy siglo XXI, a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están nuestras iglesias evangélicas en este siglo XXI? No hablemos del siglo XX, porque para mí el siglo XX, los últimos 50 años del siglo XX, fue el genuino y auténtico avivamiento nunca antes visto en 20 siglos. Que hoy los evangélicos no reconozcan que muchos de los que estamos aquí fuimos parte de ese avivamiento. Que comenzó con el retorno del pueblo de Israel a su territorio en 1948. Y que 2 años después comienzan los años 50, y ahí es cuando se van a empezar a levantar tremendos siervos de Dios en la historia. Un T.L. Osborne en los Estados Unidos de América. Que nadie puede imitar los milagros que Dios hizo a través de T.L. Osborne. Un hombre que no necesitaba, como este señor de origen guatemalteco, que necesita actores para hacerle creer a la gente que los paralíticos se levantan. No. Ese hombre comenzaba a predicar T.L. Osborne. Tengo testimonios en mi libro, Camina el Falso Profeta, de personas, amigos íntimos que conocí en Holanda. Me dicen: Antonio, yo, me decía este holandés, estaba aquí en esta plaza. Yo estaba viendo a los paralíticos. Y T.L. Osborne ni siquiera oró por los paralíticos, no es que comenzó a predicar. Y cuando comenzó a predicar, los paralíticos empezaron a levantarse, a dejar sus sillas, a dejar sus muletas y empezaban a caminar. Un Gigi Ávila, que Dios lo usó con milagros que nadie puede hoy en día explicar. Como las personas que bajaban de peso simultáneamente. Como las famosísimas muelas platificadas de oro puro. Y para muchos evangélicos que se les ha metido la calentura de las redes sociales, de los infiltrados, testigos de Jehová, hay muchos evangélicos hoy en día que aborrecen la palabra cruz o el símbolo de la cruz. Y uno se pregunta, ¿cómo es que en esas muelas platificadas de Gigi Ávila, donde yo fui testigo con uno de ellos, en Honduras, que recibió 9 muelas platificadas, y en esas 9 muelas, la misma doctora odontóloga estaba asustada, no solamente por el oro que tenía, sino que las platificaciones que le puso eran en símbolo de cruz? O sea que se equivocó el Espíritu Santo. Hombres como el doctor Billy Graham. Tremendo, tremendo hombre de Dios. No era pentecostal, era bautista. De esos bautistas extraordinarios. Porque hasta hoy en día, en el récord, si se tiene que hacer un récord Guinness, el doctor Billy Graham tiene que estar en ese museo. Porque ningún evangelista en la historia de los 2000 años ganó tantísimas almas para Cristo en sus campañas como el doctor Billy Graham en esos 50 años. Una iglesia que no era teóloga, que no tenía el conocimiento de la Biblia al alcance y de la teología al alcance, y que por eso nuestros pastores eran sencillos, no conocían de teología y eran hasta ultralegalistas porque no conocían nada. Sin embargo, fueron tremendamente usados por el Espíritu Santo, porque lo hacían en inocencia, lo hacían sin malicia. Lo hacían con amor y compasión. Los pastores, los predicadores, evangelistas, porque yo fui parte, yo me convierto en los 81, sé que soy parte, como algunos de ustedes aquí, de ese avivamiento. Me convierto en los 81 y fui parte de esos evangelistas, pastores, ministros de alabanza, que no se subían al púlpito por dinero, sino por amor a las almas, y Dios se encargaba de sustentarnos después. Pero entra el siglo XXI, que es el siglo de la Odisea, la iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibia. Nuestra iglesia pierde aquella pasión. Se empiezan a levantar una multitud de elementos, algunos infiltrados directamente de parte del Vaticano o de los Illuminati, dentro del mismo corazón de la iglesia. No es posible que uno de los líderes que más idolatra a los evangélicos, multitudes, un canal secular en los Estados Unidos en inglés proclamó que este personaje es grado 33 de la masonería, y cuando viene a Cancún le llenan el estadio. Le pregunta el padre Abraham y le dice: Señor, ¿matarás al justo juntamente con el culpable? Dijo el ángel de Yahweh: si hubieran 50, por amor a esos 50 no destruiré. El padre Abraham cuenta 40, 30, 20, 10, ni 10, solamente un hombre con sus dos hijas, que representan al remanente de la iglesia. ¿Cuándo Dios decide intervenir? Cuando se metieron con nuestros niños. Lo más abominable, duro, porque este mes, con orgullo, este movimiento levanta la bandera en todas las partes del mundo ahora, excepto aquellos países que increíblemente, los musulmanes y múltiples de países africanos, se niegan a levantar esta bandera. Es triste ver en instituciones gubernamentales, tanto de México, Centroamérica, Colombia, en instituciones federales, levantar a la par de la bandera de los colombianos también la bandera de esto. usando los colores de un símbolo sagrado ante Dios. Veamos a ver lo que significa ese símbolo delante de Dios. Y dijo Dios: esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está entre vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no haré más diluvio de agua para destruir toda carne. Este será el pacto en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9, 12, 16. Está hablando de este símbolo, al cual este movimiento ha profanado. El arco iris de Dios tiene 7 colores. Significa el número perfecto. El símbolo que están utilizando este movimiento, al cual han bautizado todo este mes de junio como el mes de ellos, que por cierto no es coincidencia, porque mientras el movimiento de los testigos de Jehová, junto con una enorme multitud evangélica desde el 2010, atacan de una forma grotesca y grosera el mes de diciembre, porque ese mes Satanás no lo soporta, porque es el mes en que más se menciona el nombre de Jesús. Y Satanás y sus demonios no soportan el nombre de Jesús. El movimiento sectario, los testigos de Jehová, aborrece el nombre de Jesús. E invadió todo los institutos bíblicos de los evangélicos. Y metió información, como digo en mi libro: quienes descuidan la historia están condenados a cometer los errores del pasado, porque se alimenta de historias falsas. Y les dicen que diciembre es el mes de Tamuz. No, señor. Vayan al calendario babilonio antiguo y se darán cuenta que el mes que ahora se conoce como junio era el mes con nombre y apellido, búsquelo. Era el nombre dedicado al dios Tamuz. Era el mes del Tamuz, porque ese era el mes en que había nacido Tamuz. Pero los testigos de Jehová no hablan de eso. ¿Quién era Tamuz? Se le conocía como el dios de la depravación, y era comparado con Baal, que significaba el dios de la depravación sexual. Era el dios que adoraban los cananeos. Así es que cuando el 2010 deciden, perdón, 1978, deciden este movimiento en su agenda poner una bandera violentando los colores del símbolo de Dios, y deciden escoger el mes de junio, que antes que se llamara junio se llamaba Tamuz, y que uno de los césares de Roma decidió, Julio César, cambiar ese nombre por el nombre de Jun, en honor a uno de los césares y a uno de los dioses que adoraban. Y desde entonces, en el calendario romano, ya no se llamó Tamuz, sino se llamó junio. Pero el 2010, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decide patentizar y bautizar ese mes como el mes de la depravación, en honor a ese dios llamado Tamuz. Deciden patentizar, y por primera vez la Casa Blanca ¿Y por qué la Casa Blanca? Porque la Casa Blanca es el símbolo de la Babilonia política. Es decir, lo que haga Estados Unidos, todo el mundo lo quiere imitar. Y ese mes de junio del 2010, la Casa Blanca se vistió de los colores de un arco iris. Solo que es un arco iris que no tiene 7 colores, sino 6 colores. ¿A quién representa el número 6? Vamos a ver las redes sociales. ¿Ustedes? ¿A quién representa el número 6? A la bestia. O al espíritu de la bestia. Así es que el símbolo de ellos no es de 7 colores, por lo menos, gracias a Dios en eso, es de 6 colores. La crisis ha llegado en este momento, desde el 2010 hasta el 2023, es una crisis sin precedente. Y sobre todo, después de esta pandemia. Esta pandemia que nos mató muchísima gente, que ha sido la pandemia que más ha golpeado al pueblo evangélico y al pueblo de Israel. Ha sido la pandemia que más pastores se nos llevó. Como me decía el pastor Eric Luébano, que no pudo estar porque se dio cuenta apenas hasta hace poquito que iba a estar aquí. El pastor Eric Luébano, que es uno líder, el pastor aquí me dijo, hermano Bolaines, creo que entre 10 o 25 pastores de su ciudad aquí, en Cancún, se fueron en esta pandemia. Esta pandemia que mató tantísima gente, solamente en México 450 mil oficiales, extraoficial dicen que fueron 600 mil mexicanos los que murieron, era para que todo el mundo, los inconversos cayeran de rodillas pidiéndole perdón a Dios y buscar a Dios, y que los propios evangélicos se llenaran del Espíritu Santo y se llenaran del fuego de Dios. Pero no sucedió así. El mundo se volvió más depravado después de esta pandemia. Y la iglesia evangélica cayó en una crisis sin precedente, incluyendo aquí en Cancún. Multitudes de evangélicos no regresaron a sus iglesias. Y el Instituto de Antropología de Estados Unidos ha sacado un documental diciendo que solo a finales del 2022, 7.200 pastores en Estados Unidos renunciaron a su ministerio. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es duro golpe. Porque Satán sabe que si golpea a uno de los pastores, trae catástrofe sobre la iglesia. 7.200 pastores. Eso quiere decir que hay 7.200 iglesias en Estados Unidos que lloran a su pastor, que con la ira, con la renuncia de su pastor, sus iglesias se están desbaratando, peleándose entre quién se queda y quién no se queda, quién agarra y quién no lo agarra. Pero no es solamente eso, dice el Instituto de Antropología de los Estados Unidos. Dice que el 90%, santo Dios, pero la crisis ha llegado más grande todavía. Uno de los concilios evangélicos íconos de los Estados Unidos de América y del continente americano. Digo ícono porque ese concilio recuerda a grandes hombres de Dios, que los que somos predicadores. ¿Qué predicador no hace mención de los hermanos Wesley? de John Wesley, ese tremendo predicador que hablaba 16 idiomas. Esos hombres que fueron una llama ardiente y que fueron los fundadores de este concilio llamado el Concilio Metodista. Una iglesia metodista con una doctrina profunda, extraordinaria y preciosa, de donde la base de todos los pentecostales viene de los metodistas, nuestra base doctrinal, porque los metodistas son pretribulacionista. Pero ¿cuál es la noticia más dura y grave? En mayo del 2020, el concilio de la iglesia metodista en los Estados Unidos, el segundo concilio más grande a nivel nacional de Estados Unidos, lleva a convocatoria en la asamblea la decisión de legalizar públicamente el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo que provocó una ruptura total entre el concilio. De las 7.500 iglesias, 3.000 iglesias se echaron para atrás y dijeron: no vamos a aprobar eso. Entonces le dijeron adiós, váyanse porque nosotros somos la mayoría. Eso se ratificó el 2022 y se ratificó este mayo pasado en la asamblea. Se ratificó, y el grupo que se considera la minoría de las iglesias, minoría de las iglesias bautistas de Estados Unidos, tomaron la decisión de separarse con el dolor, como dijo un pastor, con lágrimas y con dolor en nuestro corazón por la trayectoria de mi familia. Dijo: nos retiramos de la iglesia metodista. Acabo de estar en este momento en Odessa, la iglesia donde estuve predicando. Pastor lindo, metodista. Antes de esta situación, tenía 350 miembros en su iglesia, anglosajones. Después de lo que ha pasado, solo regresaron 91 miembros. Más de la mitad de sus miembros ya no regresaron. Ese es doloroso. Es un templo lindo, preciosísimo. Estaba este fin de semana pasado, lindísimo, y verlo de 350 a solo 91 personas. Y este 2024, la Asociación Evangélica Metodistas Unidos a nivel mundial, en su asamblea el próximo mayo del 2024, tomará la decisión de extenderlo a nivel mundial. Solo un concilio metodista unido ha reaccionado. Los de África desde ya han dicho que no van a aceptar esa declaración y que se van a ir con los hermanos que se fueron. Pero América Latina guarda silencio. Tiene miedo, porque los que se quedaron, el movimiento liberal, hagámoslo así, porque recuerden que estamos en redes sociales. El movimiento liberal se quedó con todititititito los fondos, porque es un concilio multimillonario. Se quedó con toditito los fondos. Y muchísimos de los pastores en América Latina dependen de esos sueldos. ¿Ahora entiende la crisis espiritual que estamos pasando? La crisis no solamente está llegando allí, ahora muy seguro que va a pasar muy pronto con nuestros hermanos bautistas, que ya están siendo sacudidos. Y a nivel general, la crisis de la iglesia es catastrófica. Pregúntenle a los pastores, el grupo de pastores que ha venido esta noche. Pregúntenle a sus colegas, pregúntenle. ¿Cuándo fue la última vez que predicaron en su iglesia que Cristo viene? La primera reacción que usted va a ver en su compañero va a ser un desprecio. ¿Sabe cómo se llama eso? El espíritu del anticristo en esas iglesias. Destruirás al justo juntamente con el pecador. Le dice el ángel de Yahweh: si hubiesen 50, por amor a esos 50 no lo haría. O como diría hoy en día al final, porque llega Abraham, dice: no, Señor, bueno, no hay 50, ¿qué tal 40? No lo haré. No hay 40, ¿qué tal 30? No lo haré. Bueno, Señor, no hay 30, hay 20, no lo haré. Bueno, Señor, y si no hay 20, y si no 10, no lo haré. ¿Cuánto dijo la encuesta de del Instituto de Antropología de Estados Unidos? ¿Cuánto es el número de pastores que se niegan, que se identifican rápidamente en ese lado? ¿Cuánto dijimos que es? 92, o sea, menos. Vaya la visión de Jesús. Mi venida será como en los días de Sodoma, que ni siquiera había un 10%. Pero la crisis no solamente está tambaleando las bases profundas de nuestra iglesia evangélica, sino que este año se trasladó de Tel Aviv hasta la ciudad santa de Jerusalén. Esto fue el pasado 1 de junio en Jerusalén. Grupos ultra religiosos, ortodoxos, de los que se mantienen puros todavía, lloraban. De ver cómo se profanó las calles santas de Jerusalén. Se profanaron las calles. Si está hablando del pueblo santo, del pueblo de Israel. Si lo estamos viendo en iglesia, también en Israel. Que fue la capital de Canaán. Me refiero que fue territorio de Canaán. Y por cierto, los evangélicos lo cantaban con inocencia y con amor. Vámonos a Canaán, aleluya, que un judío no canta eso. Porque Canaán es símbolo de maldición. Por favor, léanlo. Están viendo aquí de frente en esta hermosa pantalla que tiene la iglesia. Léanlo. Por eso Dios, el Dios Santo de Israel, dice: ustedes rechazan esta advertencia y confían en la violencia y en la maldad y se apoyan en ustedes mismos. Y se apoyan en ella. Isaías 31:12. ¿Cuál es el resultado que estamos viendo en este momento? Una crisis sin precedente en el mundo. Un cambio climático que yo solo estoy haciendo la introducción hoy. Mañana yo quiero tocar uno de los temas profundos. Puede ser, se percibe la gran tribulación, pero voy a tocar algo. Cambio climático terrible. Estados Unidos lo hemos vivido en carne propia, sin precedente. Tornados que nunca en la vida los habíamos visto, imágenes de tornados nunca vistos, sacados por el propio Discovery, tenebrosos, que daba escalofrío. Tormentas que allí, tener en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los pobres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Romanos 1:21 al 31. Qué tremenda verdad del apóstol San Pablo. De hecho, si Pablo estuviera vivo en la actualidad y fuera uno de nuestros apóstoles en la actualidad, aunque no existe ya el apostolado, no cabe duda que a Pablo posiblemente lo mandarían a la cárcel. Uno, el movimiento liberal, y dos, los ultralegalistas también no soportarían a Pablo. Pero no fue Pablo el que habló ahí, fue el Espíritu Santo. Qué exacto lo que dijo ahí el Espíritu Santo en boca de Pablo, y es exactamente lo que estamos viendo. Con exactitud. ¿Quieres darte cuenta de que Dios existe? Vuelve a leer ese pasaje. Con exactitud. Y las palabras de nuestro Señor Jesús concuerdan finalmente con esas palabras también. Hablando de la crisis previo al arrebatamiento. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados por todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién será salvo? Solo el que persevere. ¿Qué porcentaje fue el que estaba listo para salvarse en Sodoma? Ni siquiera el 10%. ¿Qué porcentaje es el que está esperando la venida de Cristo? Ni siquiera el 10%. Estamos en vivo y a todo color repitiendo exactamente las palabras de Jesús. Tengo un tema. Lo tenemos en DVD, no sé si lo tengo en YouTube, que se llama Sodoma, donde hablo esa acción gallarda y extraordinaria de Lot, y explico que muchos pastores solo predican en contra de Lot, pero no predican la acción gallarda, valiente de esa última noche de Lot. Cómo se enfrentó, se confrontó con esa gente. Y finalmente, los ángeles le dijeron: Lot, no te van a escuchar. Dice un proverbio nuestro que no hay peor ciego que el que no puede ver, y peor sordo que el que no quiere escuchar. Le dijeron los ángeles a Lot: tranquilo, no te van a escuchar. Así que prepárate. Prepárate, agarra a tus hijas, tu esposa que hasta ese momento mostraba, pero que en la parte culminante va a fallar. No estoy hablando en general, estoy hablando de la esposa de Lot, que tiene también un significado en ese tema que tengo, Sodoma. Y finalmente se llega a la medianoche, lo más oscuro. Y Lot sale junto con sus hijas, su esposa. La orden de los ángeles fue: escuche lo que escuche, oiga lo que oigas, te ofrezcan así millones de dólares, pastor, que ofrezcan el cielo y la tierra para que cambies tu doctrina, que te digan que ahora tu iglesia se va a ir para arriba si te metes a los encuentros. Eso significa mirar atrás. que nos amenazan, que nos van a llevar a la cárcel. Le dijo el ángel, no miren atrás, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante, que Dios estará con ustedes. Aunque el cielo se vea oscuro, aunque la noche se vea oscura, aunque los compañeros ministros de ustedes que se han apartado se vean prósperos, con grandes carros, con grandes casas, soberbio, blasfemo, aunque se vean así, no los mires. Mira adelante, mira a Cristo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que habiendo sido el Rey de Reyes, no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice. Por favor, padres, estamos en la última etapa. Consagren a sus hijos. Porque desde el 2010 se metieron con nuestros niños en las escuelas. Ahora están obligando a nuestros niños a conocer. Porque hasta eso, estamos violentando nuestra propia ciencia científica, natural. Porque ahora ningún maestro quiere hablar de biología. No, esta palabra está prohibida decir ahora biología. ¿Por qué? Porque si hablamos biología, enseñamos que un niño puede nacer solamente en el vientre de una mujer. Y solamente por una relación de un hombre y una mujer. Eso es biología. Ah, no, pero esa palabra está prohibida ahora para los maestros en las escuelas. No pueden explicar a sus niños que él nació producto de la biología. Porque ahora le están enseñando a nuestros niños la situación del género. Eso no es biología. Así que tu niño, tu niña viene confundido a tu casa. Aparte, espíritus de odio, espíritus de violencia horribles se están desatando en las escuelas. Así que tú, mamá y papá, necesitas poner atención a tus niños y consagrar a tus niños al Altísimo Dios Todopoderoso, como estamos viendo en esta última parte de la pantalla, a esa madre, a ese papá con sus niños en la iglesia. Traiga a sus niños a la iglesia y juntos estén sentados y alaben a Dios juntos. Y no cometa el error de darle, trae venir a la iglesia y darle el teléfono a su hijo para que mientras usted esté cantando alegre, su hijo está empedernido viendo basura del diablo en las redes sociales. Haga como en esta imagen de abajo. Qué lindo se ve allí esta familia con sus hijos en la iglesia. Dígale a su niño y a su niña, hijo, vamos a ir a la iglesia porque somos parte del Rey de Reyes y Señor de los Señores, y vamos a levantar nuestras manos y vamos a cantar delante de Dios. No cabe duda que el Rey viene pronto. Lo que está pasando en este momento es doloroso con la iglesia metodista. Ya está rota. Eso me dijo el pastor en la Odessa este fin de semana. O me comunicó uno de los siervos, hermano Josué. Me dijo, el pastor anglo está dolido, el pastor de los anglos, perdón, está dolido hoy en su corazón. Porque su concilio se rompió. Porque más de la mitad se quedó en el concilio, pero con la depravación sexual. Y menos de la mitad tuvo que salir. Porque mi venida, dijo Jesús, será como en los días de Lot. Comían, bebían, edificaban, plantaban y no entendieron cómo los mismísimos evangélicos, los que no están en el 92, los que están en el 92%, no quieren escuchar. Pregúntenle a los pastores colegas, dice, pregúntenle si quiere escuchar que Cristo viene, no quiere. ¿Quieres, pastores, pastores amigos, pastores lindos que están aquí, quieren probar el espíritu del anticristo con los pastores amigos? Solo pregúntenle y se va a dar cuenta de inmediato. Lo va a ver en vivo y a todo color. Preparémonos para orar, pero después de ver este canto, después de ver este video. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Listo con el volumen? Buen volumen, por favor. Avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas, entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Ataques de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. he's going to get a tip that hard. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Lucharon para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese viejo. Me voy a arrodillar, va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante uno. Así es. Como esta joven está viendo ese estudio en YouTube y de momento desaparece. Así va a suceder. Y esto está muy cerca, no importa cuánto falte, solo que este año en todo Israel se están celebrando los 75 años del renacimiento de la nación judía. Es decir, los primeros 5 años de los 10 años en rojo. Quiere decir que solo quedan 5 de los 10 años en rojo. Y mire dónde estamos. Mire dónde estamos. Yo le voy a pedir a todos sin excepción, se me olvidó decirle que a veces no tengo contacto con los músicos, los muchachos. Solamente quería uno, el del piano. Que por favor pase a tocar fondo. Si es que todavía no se nos ha ido en el rap. Por favor, inclinen su rostro, sí, todos sin excepción. Solo inclina tu rostro. Y ahí con tu rostro inclinado, pídele a Jesús en esta noche. Que te dé la oportunidad de tener un corazón sensible. Para cuando suceda ese momento del rapto. Pero que también, aparte tu corazón tuyo y de tus hijos, de tu familia, para que no sea alcanzado por esa depravación de la sociedad que está pasando en este momento. Mientras están orando en silencio, puede ser un poquito más bajito que diga, me dijo. Mientras están orando en silencio, si hay algún joven o alguna jovencita, algún señor o alguna señora que ha venido esta noche a la iglesia, pero que todavía no es salvo. Yo le voy a pedir a ese joven, a esa jovencita, a ese señor o señora, que si todavía no es salvo, te voy a pedir que repitas conmigo en silencio, allí donde estás de pie o sentado. Repite en silencio después de mí. Esta oración. A ver, repita conmigo. Todo aquel que no está seguro de ser salvo, joven, jovencita, señor o señora, todo el que no esté seguro de ser salvo, solo repita después de mí esta oración en silencio. Diga así: Señor Jesús, dígalo. En esta noche, yo te recibo. A ver, joven, jovencita, señor, señora, diga: yo te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra. A ver, el que está pidiendo perdón, diga esta palabra: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón nada más, joven, jovencita, Señor o señora, solo los que están pidiendo perdón. Repitan conmigo en silencio, en silencio. La siguiente oración. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora, mientras están orando todos en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor o señora, que en este momento acaban de pedir perdón y repitieron la oración. Para poderlos bendecir, voy a pedir, solo los que repitieron la oración y pidieron perdón, levánteme su manito derecha como señal, mientras todos los demás están orando. Solo los que repitieron la oración, levánteme la mano que no eran salvos, pero que pidieron perdón esta noche. Levanten su manito derecha. Solo los que pidieron perdón, nada más, que invitaron a Jesús a su corazón esta tarde. Dios bendiga a los que están levantando sus manos. Ahora voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie. Sí, todos, todos pónganse de pie. Voy a pedir con todo respeto, solo los que levantaron su manito derecha nada más, de todos los lugares de aquí de la iglesia, solo los que levantaron su manito derecha y allá arriba, yo voy a pedir que vengan aquí al altar. Vengan al altar porque los quiero bendecir en el altar. Y si hay espíritu de muerte remerodeando por su casa, lo vamos a reprender. A ver, solo los que levantaron su manito derecha, nada más. Si hay alguien arriba también, démenle el lugar, que baje, porque vamos a bendecirlo. Solo los que pidieron perdón, levantaron su manito e invitaron al Señor, vengan al altar. Mientras voy a pedir a los pastores, a todos los pastores, con sus esposas, que se hagan alrededor aquí para bendecir estas almas, como Dios les toque imponer manos. Mientras damos lugar a los que vienen pasando, qué lindo, bendito sea el nombre del Señor por todas estas preciosas almas que están viniendo a los brazos de mi Rey, mi Todopoderoso. Vienen más almas todavía para el altar. Ayúdenme a los hermanos allí que pasen. Ahora sí voy a pedir a los pastores que, como Dios los toque, ministren a las almas, las hermanas, los hermanos. Miren, aquí hay este joven, quiero que me lo bendigan, que se ve tocado. Tóquenme a los jóvenes, hay hermanas, mujeres jóvenes que están siendo tocadas. Las pastoras, métanse por favor a ministrar. Métanse en el grupo como Dios los guía a ministrar. Ahora el pueblo extienda sus manos hacia el altar, porque vamos a bendecir al pueblo, a las almas que han venido al altar. Vamos a extender el tabernáculo de Dios hacia ellos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos depositando estas preciosas vidas en tus manos, Señor. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Por eso en esta noche, Señor, lo depositamos en sus manos. Y pedimos, Señor, que lo declares libre de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Porque por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ellos esta noche son salvos. Y todo espíritu de muerte, como el coronavirus, lo reprendemos. Le prohibimos que tenga acceso a la casa de ellos. En el santo bendito nombre, que sobre todo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Qué lindo. Dios bendiga también a los de las redes sociales. Y despidamos las redes sociales con un aplauso también a todos los conectados. Que Dios les bendiga a todas las diferentes partes del mundo que están en este momento conectados. Y ya podemos salir de redes sociales. Que Dios me les bendiga. Que el Altísimo me les bendiga. Mira, mi hijo, joven, pase lo que pase. Escúcheme un momentito, a ver, mi joven. Pase lo que pase. Venga lo que venga.